otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta edición del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Continuando, Memo, con el ciclo de Roma, habíamos dicho en el primer programa que somos hijos de Roma, esta cultura occidental, entre otros influjos, además de la romana, está también la griega, la judía y digamos que todas esas culturas mediterráneas. Sería muy bueno, profesor Memo Ángel, que nos aclarara un poquito por qué en un momento dado a Roma la llamamos ya la República Romana, y eso inclusive antes de esta era, antes de Cristo. ¿Por qué llega un momento en que lo llamamos República Romana? Sí, Roma antes de ser imperio va a ser una república, o sea, es un sistema de gobierno a través del cual se maneja la cosa pública, la res pública, que es muy interesante, o sea, lo que toca con todos los ciudadanos, con los tipos de ciudadanos. En el programa anterior habíamos visto quiénes eran burgueses, los etruscos, quiénes eran patricios, los latinos, los sabinos que manejaban el campo, las tradiciones, etcétera. Pero esos sistemas de gobierno que se daban a través de reyes, mercaderes, reyes agrarios en la república, se pierde la monarquía, o sea, el gobierno de uno, para que aparezcan formas incipientes de gobierno como las oligarquías. A ver, la oligarquía, se ha tenido en cuenta un oligarca, es alguien que tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Eso es una mala definición. La oligarquía es el gobierno de varios, y la plutocracia es el gobierno de los que tienen dinero. Eso es otra cosa, claro. Un plutócrata, pero no un oligarca. Un oligarca simplemente es un grupo que maneja algo en torno a unos intereses. Sin embargo, esas formas de gobierno conjunto van a aparecer en Roma ya como unas formas de gobierno de la cosa pública. Entonces aparecen algo muy interesante, aparece el Senado Romano. Ese Senado Romano estaba compuesto por patricios, o sea, por dueños de la tierra y por personas que sabían su origen, lo que hoy en día llamaríamos la nobleza. Por eso cuando se habla de nobles en el mundo, esas familias nobles tienen su origen en Roma y acreditan hasta Roma para determinar su nobleza. Ese Senado es vitalicio, con algo muy interesante. La palabra vitalicio, que le gusta tanto a la gente, el que me nombren de manera vitalicia, llevaba a que los pudieran matar cualquier día. ¿Por qué? Porque era vitalicio, o sea, se le acababa cuando se le acababa la vida. Entonces un senador no funcionaba y lo mataban. Era la única manera de bajarlo del cargo. Horrible. Porque no había que respetar tiempos. Entonces el vitalicio es lo más peligroso del mundo, porque puede durar 50 años, puede durar 2 días. Dios. ¿Cierto? Ahí hay una cosa pues que no deja de ser muy llamativa. Esos senadores tenían una clientela, o sea, representaban a unos grupos de personas que eran sus protegidos. Y se llamaba clientela. La clientela, sí. El famoso clientelismo que nosotros manejamos en América Latina no es otra cosa que una herencia romana. Y para que quede más claro, no solamente los senadores tenían clientela, que eran los que los nombraban y frente a los que, y por los que ellos luchaban, por los intereses de esa clientela, los que les otorgaban determinados cargos, etcétera, sino que las familias también tenían clientela. Una familia patricia estaba compuesta no solamente por los hijos, los padres, los familiares, sino por una clientela que esa familia protegía. Después las formas mafiosas sicilianas harán lo mismo. aparece un jefe de familia y protege a su clientela. Está de acuerdo con su clientela. Ahí hay una cosa que nos permite leer un montón de acontecimientos muy particulares. Los senadores tenían el poder de nombrar a los cónsules. Los cónsules eran hombres que se nombraban por un año y que tenían imperium. Hay algo que va a ser muy interesante, porque el imperium es el poder sobre la vida y la muerte. Y estos cónsules estaban dedicados a la milicia. Ya después, cuando hablemos de Julio César, cómo llega cónsul, Pompeyo, Craso, pues hay un montón de gente que llega a ese cargo. Eran prácticamente hombres que defendían durante un año los intereses de la República. Pero no solamente los senadores nombraban cónsules, también iban a nombrar, por ejemplo, a los censores. Hay un censor famoso que se llama Catón, Catón el Viejo. Después va a haber otro censor que se llama Catón el Joven, el ya para los tiempos de Julio César. A ver, el censor era un cargo que duraba 5 años y que tenía como objetivo velar por las costumbres de los romanos. Costumbres sociales, morales, políticas. Absolutamente todo. Ah, wow. Ahí aparece ese gran censor que se llama Catón, muy maltratado por muchos historiadores, por Plutarco, por ejemplo, en las vidas paralelas. Plutarco es un buen dato para leer, pero a Plutarco hay que creerle la mitad, porque Plutarco era griego. Y al fin y al cabo, le interesaban más los griegos que los latinos. Y a Catón lo ataca mucho, porque Catón está contra las costumbres griegas. Digamos que en ese momento griegos y romanos no se la iban. No, sí se la iban. Ajá. Porque es que con la República pasa un fenómeno muy particular, que las clases altas de Roma se empiezan a educar con maestros griegos, que por lo común eran esclavos libertos, que les enseñaban filosofía, retórica, literatura, manejo de cierto tipo de armas. Ahí aparece un personaje que es el magistri, el maestro, que era por lo común un hombre con mucho poder en términos intelectuales, y que le enseñaba al joven romano noble o patricio no solamente a manejar muy bien el latín, sino a hablar griego. Y eso va a ser muy interesante, porque así la lengua española, por ejemplo, que es una lengua romance que proviene del latín, ya venía con términos griegos. Y en el latín se van a manejar muchos términos griegos. De hecho, va a haber un griego, se llama Polibio, que se encarga de exaltar el espíritu romano. Es una especie de griego renegado. A él le parece mucho más importante que los romanos van a ser más poderosos, que sus dioses son mejores, que el porte de un romano es mejor que un griego. Ahora, yo digo renegado por llamarlo, por burlarme del pobre Polibio, pero Polibio lo que ve es que las costumbres romanas son más, son formas mejores de vivir que las que tienen los griegos en ese momento. Hay que tener en cuenta que en Grecia habían dos partidos, habían dos formas de ver la vida. Una que era la vida espartana, con una constitución muy fuerte, que era la de Licurgo, donde la frugalidad, donde madrugar, hacer grandes caminatas, donde sufrir era importante. Esos son los espartanos. Cuando se da Atenas, en Atenas aparece otro legislador que se llama Licurgo, que dice, no, tampoco hay que sufrir tanto. ¿no? Y de pronto, de malas interpretaciones del mundo de Solón, muchas de las costumbres griegas se relajan y llegan a Roma con los profesores griegos, que también enseñan a relajarse, que enseñan otras cosas. Por eso hay un censor que va a atacar todas esas costumbres, que se llama Catón el Viejo, que sería como el primer romano conservador de verdad, que se va a ir contra eso. Y a pesar de que a Catón, dice, hombre, maltrató mucho a Escipión el Africano, Catón, como censor, cumple con cuatro tareas fundamentales. Primero, cuidar las costumbres de los romanos. Aquí hacemos como una especie de paréntesis. Catón había nacido en el campo. Marco Porcio Catón. Él se llamaba Marco, venía de la familia de los porqueros, de los que criaban marranos, pues se llama Porcio. Y Catón, porque era muy astuto. Era, dice Plutarco, era pelirrojo, de ojos azules. Y este muchacho campesino lo va a amparar un senador romano, un patricio romano, que se llama Valerio Flaco. Y le va a enseñar cómo es que se gobierna, cómo es la cosa pública. Y cuando ya Catón aprende esto y va a Roma, Catón se convierte en un guardián de las costumbres romanas y establece algo muy importante, que es: el héroe no está en ningún momento por encima de la ley. ¡Ay, wow! Claro. ¡Qué bien! Y eso es que mucha gente dice, no, es que Escipión lo trató muy mal. Sí, Escipión es un héroe, pero había violado la ley. Claro. Y el héroe tiene que ser modelo moral. Mira, si eso lo llevamos a la actualidad. No, pues. Hay cantantes que pasan por encima de todo el mundo, futbolistas, gente que cree que porque llegó a la parte alta, porque es un héroe de mayorías, puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Y Catón se opone a eso. Dice, un momentico, usted puede ser un héroe, usted puede haber hecho muchas cosas, pero hay delitos que le competen a usted como ser humano. Porque usted, la calidad de héroe, no le ha quitado lo humano. Claro. Por lo tanto, debe ser juzgado. Entonces Catón aterroriza a un montón de gente. Claro, porque todo el mundo se está valiendo de ser héroes. Cada uno tiene su cronista, cada cronista dice mentiras del que es sujeto de esa crónica. Claro. Para ensalzarlo y llevarlo a la, y al diseño de héroe. Al diseño del héroe, lo que hacen los cronistas en América Latina cuando llegan los españoles. Muchos vienen a ensalzar al conquistador. Cierto, por eso hay una cosa muy interesante, que cuando López de Gomara, que es el cronista de Cortés, escribe la historia, hay otro que se llama Bernal Díaz del Castillo que se va contra la crónica de López de Gomara y va a decir, un momentico, y escribe la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de México. Lo interesante de esa crónica de Bernal Díaz del Castillo es que termina escondida y solamente se recupera a finales del siglo XIX. Y ahí nos enteramos cuál fue la verdadera historia, o sea, lo silenciaron. Entonces lo que hace Catón en Roma es empezar a establecer, primero, el héroe no está por encima de la ley. El héroe debe ser modelo moral. Segundo, se va contra las costumbres griegas, porque las ve decadentes. Él dice, hombre, nosotros estamos conformando una república y no podemos tener para esa conformación un modelo que ya no es funcional debido a que ha sido permeado por costumbres que exaltan el placer y niegan la virtud o esconden la virtud. Catón, además, Es un hombre muy particular. Pues como personaje es lindo analizar. Estemos a favor o en contra de Catón. Catón es un hombre que dice, no debemos utilizar la retórica para hablar. La retórica era un modelo que ya venía de Grecia, hablar lindamente, actuar mientras se habla, porque estamos engañando al otro. Claro. Estamos engañando al otro. No, dígale las cosas claro. Pero, en contradicción, Catón se vuelve un orador impresionante y hace lo mismo. ¿Cierto? Aparte que él dice, estamos engañando al otro cuando aparecemos, nos maquillamos. Lo que le van a decir después a Julio César, que era un gran orador, le dice, usted se preocupa más por la forma como lleva la toga y por la forma como viene peinado y por lo que va a decir que por Roma. Sin embargo, Catón va a pasar a la historia con una frase, Catón el Viejo, estamos hablando de la República, con una frase con la que termina todos los discursos. Todos los discursos los pega a... Y por eso, Cartago debe ser destruida. Todo lo terminaba así. Delenda es Cartago. Obviamente, se cumple hasta que los romanos acaban Cartago. Destruyen Cartago. Después, en un próximo programa, hablamos de la gente de Cartago, de Amílcar, de Aníbal, de Asdrúbal. Pero así, grosso modo, ¿qué tiene que ver Cartago con Roma? Cartago es la, digamos que el imperio, la república o el imperio que se le opone a Roma, pero Cartago maneja el mar. Y los romanos apenas están metiendo al mar. Yeah. Cartago cobra impuestos, ampara piratas, lo que después se van a llamar corsarios, porque tienen patente de corso, permiso del gobernante para atracar a otro. ¿Cierto? Van por la quinta parte. Y Catón, que es uno de los grandes personajes de Roma y permite un debate excepcional, se preocupa mucho por escribir sobre agricultura, estableciendo realmente la relación hombre-tierra para determinar el nivel de nobleza del hombre. Por eso los dueños de la tierra van a estar en el mundo romano, en el mundo feudal, en el mundo de la Revolución Francesa, representando las noblezas. Obviamente a muchos se les olvida la teoría de Catón, porque Catón es cultivador, él mismo cultiva, él mismo trabaja, él mismo le encanta el ganado, hace unos primeros diseños de cómo hacer una finca, aunque él se va más por el pastoreo, le gusta más el asunto de los animales. Sin embargo, los romanos, siguiendo esas teorías de Catón, van a escribir las bucólicas, vivir en el campo, el aire libre, el espacio, el cielo, la naturaleza que cambia. Y eso configura un pensamiento conservador muy interesante. Muy, muy interesante. Que después tendrá sus representantes a lo largo de la historia. Entonces, Catón es un censor. Les venimos hablando. El senador, que es un noble vitalicio, que llega al poder. Vitalicio, pues como decimos, es muy peligroso porque lo pueden matar cuando el menos lo espere. Aparece el cónsul, aparece el censor. Luego van a aparecer unos personajes muy particulares, los cuestores, que también van a durar muy poquito para evitar la corrupción, que son los que se encargan de la tesorería y la hacienda pública, son los que cobran impuestos. Eso ya implica que el Estado de Roma va a tener unas arcas, y que en esas arcas, con esas arcas distribuyen las necesidades de Roma. De hecho, cuando los cónsules iban a invadir territorios, cuando los saqueaban, esos cónsules debían traer todo el saqueo y llevarlo al Senado. Todo. Y de ahí les daban alguna parte. Catón empieza a criticar, se están robando la plata. No llevan todo. No la están trayendo toda, claro. Por eso a Catón lo odian pues un montón de personajes, porque denunció eso. Entonces aparecen los cuestores, aparecen los ediles, que son... nosotros a los concejales les decimos ediles. Los ediles se encargan, son de las fiestas y de tener al pueblo contento. Ese cuento de pan y circo es promovido por los ediles. Son los que hacen las fiestas, los que... etcétera, etcétera. Y... ahora, aquí hay una cosa que es muy interesante. Con los cónsules aparecen los pretores, que prácticamente son gobernantes importantes que llevan delante de ellos una guardia pretoriana. O sea, llevan unos soldados que en lugar de llevar unas armas o cosas, lo que llevan es una facha. De ahí viene la palabra fascismo. Fascismo. La facha son una suma de varillitas, con las que se podía castigar. Símbolo de que te puedo castigar con esta vara. Las amarraban y arriba llevaban, dentro de las varillas, había una más larguita que traía una hacha, una chuela. También te podemos matar. Porque tanto pretores como cónsules tenían imperium, o sea, tenían derecho sobre la vida y la muerte. Pero en cuestión, los cuestores y los ediles tenían potestas, o sea, tenían poder sobre lo administrativo. Entonces hay una cosa que es las potestas, poder sobre lo administrativo, uh-huh. El imperium, poder sobre la vida y la muerte. Pero habían clases populares, ¿cierto? Habían clases populares, y esas clases populares estaban representadas por un tribuno que podía contradecir lo que se dijera en el Senado. Era el único que podía hacerlo. Sí, claro. Estaba en eso. Después van a formar la Asamblea Popular y van a crear la Asamblea Popular frente al Senado de Roma. ¿Y de dónde salían los tribunos? De la misma... se hacían nombrar por el Senado. A ver, aquí hay una cosa que es interesante. Los senadores se corrompen fácil y Catón los va a denunciar por eso. Porque los burgueses de las ciudades, los plebeyos con dinero, primero van comprando con dinero derechos. Uno de esos derechos es montar a caballo. Entonces, frente al senador aparece un personaje que se llama el equite. De ahí viene la palabra equitación, el que monta el caballo. ¿Cierto? Montar a caballo era ser casi que un senador. Un equite era el que influía sobre las decisiones de los senadores porque tenía dinero. O sea que no todo el mundo podía montar a caballo. No, no. O sea, el caballo era, digamos que un símbolo... En la ciudad era un símbolo de poder, un símbolo de haber adquirido, haber comprado ciertas prerrogativas para estar al lado del gobierno, que son los famosos equites. Después ya los ejércitos van a manejar caballos, etcétera, y empiezan pues a utilizarlos como armas de guerra. Pero en el mundo romano, el caballo... va a ser muy importante, tan importante que uno de los últimos hombres de la República, antes de que empiece el imperio, que se llama Sila, es el primero al que lo hacen una estatua de bronce montado a caballo. Wow. Eso no se había dado, todos los de la República parecen parados, de pie. Las estatuas son de hombres de pie. Pero en el caso de Sila, va a caballo. se va a demostrar algo muy interesante, que está por encima de los equites, porque Sila es patricio. Estoy por encima de ustedes, queridos, puedo los monto. Es una demostración de poder, es un símbolo de poder. La República Romana la podemos resumir en cinco términos. El prefecto, el juez, el gendarme, el código y la recaudación de impuestos. Entonces, un prefecto, el que vela por la ley, el que ve que todo esté bien. Un juez, alguien que tome decisiones con base en leyes. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes logros de la República Romana fue lo que se llamó la ley de las 12 tablas. O sea, las leyes eran orales. Y de repente un senador juzgaba o se inventaba la ley de acuerdo a lo que él quisiera. Entonces un asesino salía libre. ¿Por qué? Porque hablé con un dios y me dijo que la ley permitía dejarlo libre. Y un tipo que se había robado dos manzanas, le vamos a cortar los brazos, porque un dios también me dijo. Entonces eso venía un enredo, a cada cual se le ocurría la ley de acuerdo a sus propios intereses, hasta que se establece la ley de las 12 tablas. En 12 tablas vamos a escribir las leyes para que los ciudadanos sepan qué es la ley, qué es el delito, cómo se pena el delito, y no estemos aquí diciendo que a mí se me ocurrió, que un dios me habló, que de acuerdo a la interpretación de fulanos que no existía la ley es así. No. Entonces aparecen las 12 tablas, y en 12 tablas escriben las leyes. Y me imagino que eso será el inicio del famosísimo derecho romano. Sí, sí, claro, es que todo el derecho romano empieza con la república. Entonces, comienza con la república. ¿Qué hacen los emperadores? Simplemente apoyarse en el derecho romano. Y de alguna forma, ¿quién hereda todo ese mundo de la república romana? La iglesia católica. Por eso la Iglesia Católica durante la Edad Media tiene como tarea enseñar a gobernar. Por eso le pone las coronas a los reyes. Por eso nombra a los reyes, les enseña a gobernar. No basta ser rey, hay que saber gobernar. Claro. Y esa es la incidencia de la Iglesia Católica en el mundo de los carolingios, en el mundo de los Plantagenet, en el mundo de los Anjou, de los Capetos, bueno, de todo esto, era porque el modelo de la república había quedado muy bien estructurado en manos de la iglesia y de un montón de monjes, pues que reescriben esos textos, etcétera. Entonces la república es eso. Entonces nos venía hablando del prefecto, del juez, iba para el gendarme. Ah, el gendarme, alguien tiene que velar porque las normas se cumplan. Es que hay una palabra que es policía. ¿De dónde viene policía? De polis. ¿Y qué hace el policía? Que las normas de la ciudad se cumplan. Esa es la tarea del policía. Uh-huh. Por eso la policía educa, previene y captura. Claro. Un código. Ah, las 12 tablas. O sea, ahí está el código, no te vas a inventar la ley, no. Eso, por ejemplo, entre nosotros es muy común. En América Latina la gente inventa leyes y las da por ciertas. Yo me acuerdo cuando trabajaba en publicidad la cantidad de cosas que la gente inventaba. Ve, no poder mostrar esto en un aviso, ¿no? Y eso no existía por ningún lado. No había, cierto, todo el mundo inventándose leyes, todavía, a uno le da risa cuando ves estas discusiones políticas donde dices que está inventando eso, de dónde lo está sacando, ¿cierto? Y la recaudación de impuestos, porque de todas maneras, hasta antes de la República, los impuestos los recaudaba cualquiera, se los gastaba de cualquier manera, y el impuesto debe tener representación. Eso se va a manejar mucho en la Edad Media inglesa, por ejemplo, que rescatan ese concepto romano. Todo impuesto tiene representación. O sea, ¿eso para qué cobró? ¿Y cómo se va a representar el impuesto? Eso no quiere decir que los romanos crean esto y hacen un gobierno perfecto, ¿no? Eso, la corrupción es impresionante. Por eso la tarea de los censores, ¿no? La tarea de los censores, tiene que existir el censor. Alguien que se siente que aquí está pasando esto, está sucediendo esto, y que tenga más poder que los demás. Por eso el censor duraba 5 años, mientras que los otros duraban 1 año. ¿Y por qué duraban tan poquito? Para evitar que se corrompieran, claro, que no duraran mucho tiempo en el poder. De hecho, por eso en la mayoría de los gobiernos democráticos las presidencias son cortas, para evitar las corrupciones, y por eso se lucha contra las reelecciones. Eso no puede ser, le damos otro espacio, pero es evitando eso. Eso, claro, se aprende desde Roma. Corromper un hombre es lo más fácil del mundo. Es lo más fácil del mundo. Entonces, para evitar eso, para evitar los poderes tiránicos, las dictaduras, se creaban estas instituciones. Entonces, la institución romana es una institución que se mantiene vigente desde su lógica. Ahora, ¿por qué los senadores iban a ser los nobles, los vitalicios? Tenía una razón también. La mayoría eran nobles porque habían sido educados en la tradición, las armas, el manejo de la tierra, y sabían, o al menos tenían más información sobre los demás, y además tenían el origen, porque los orígenes que hay siempre eran divinos entre los nobles. Todavía el rey de España desciende de Hércules, por ejemplo, los Borbones, ¿cierto? Se encaraman hasta Hércules, y el hecho de que era lo que no tenía el plebeyo no sabía de dónde venía, no tenía la más mínima idea. El otro tenía muy claro el origen, ¿cierto? Y va a ser de pronto uno de los problemas que va a haber con los judíos después en Roma y en el resto del mundo, ya que los judíos tenían muy claro el origen y tenían todas las genealogías, y venimos de tal parte y todos descendemos de Abraham y para otro. Claro, entonces una de las cosas que va a suceder y que en el mundo romano se va a empezar a enfrentar con el asunto del judaísmo es que el judaísmo tiene el modelo del mito fundacional. O sea, partimos de tal parte y somos esto, esto, esto, esto, esto y esto y esto. Y por eso no nos equivocamos tanto como el que se está inventando el origen. Que de un momento a otro aparezca otro pueblo diciendo que también desciendo de los dioses o de un dios. Sí, sí. Gravísimo. Es que hay un montón de historias que se... Por eso, a ver, cuando uno lee la República Romana, la que vamos a tener que hacer un programa solo sobre Cicerón, por ejemplo, la República, van a suceder muchas cosas, entre ellas que aparece un personaje que se llama el abogado. Julio César es el abogado y pelea y defiende y... Claro, el abogado no es nada nuevo, ¿cierto? Es el que tiene elementos para que se aplique la justicia. La justicia de su cliente. Uh-huh. El mundo de la abogacía. Entonces, de cuando uno lee todas esas guerras púnicas, todo el mundo de Catón, todo el mundo republicano, que hay ahí derecho, simple y llanamente. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy interesante. La República Es muy lindo. La República hace que Roma pase de tener 500 kilómetros cuadrados a tener 25.000. O sea, que había tres veces en Antioquia más o menos. Esa es la República. Ahora, eso a pie es mucho terreno. Eso a pie es mucho terreno. Y después el imperio sí se va a extender de manera tremenda. Y esa República la lograron construir los cónsules, supongo. Eran avanzadas. Los cónsules, los procónsules, que van a ser gobernadores militares. Pero hay algo muy interesante. Mientras Roma van apareciendo edificios, instituciones, aparece algo que se llama la colonización romana. O sea, la romanización del mundo por el que se mueve Roma. La gente sale de Roma y construye pequeñas Romas a lo largo de la República y después pasa a lo largo del Imperio. Uh-huh. Por eso es tan fácil determinar la arquitectura romana, porque en el número de partes hay anfiteatros, el arco de medio punto se toma todas las construcciones de ingeniería, acueductos. En este momento que estamos hablando de Roma, Grecia ya está, digamos que absorbida por esa república. Sí, claro. Es más, hubo un error de pronto de Alejandro Magno y fue que despreció a Roma. Dijo, no, esos son, allá no hacen sino criar vacas y burros. Allá no nos vamos a meter. Claro, era un hombre de su tiempo, iba detrás de imperios donde había que robar. Y en ese momento Roma no tenía nada. No tenía mayor cosa, pero se estaba organizando. Se estaba organizando. Y ya después, cuando Roma le quita Sicilia a Grecia, ahí va a haber en Sicilia una ciudad muy importante que se llama Siracusa, de donde después Euclides y la gente de la geometría, un montón de inventores de Siracusa, se mete a Grecia y los vence. Esos cónsules se apoderan de Macedonia, se apoderan de Grecia, se apoderan de Sicilia, se apoderan del norte de África al vencer a Cartago y se apoderan de España, que era una colonia cartaginesa. O sea, es que ahí hay una cosa, en esa república las guerras púnicas son claves. Ganarle a los cartagineses implica empezar a dominar Sicilia, norte de África, media España. ¿Por qué se llaman púnicas? Se llaman púnicas porque el latín punici son fenicios. Mm. Es que Cartago es una creación de fenicios. Incluso ahí se rastrean muchas cosas. Sería la segunda ciudad grande que ayudan a construir los judíos. Cartago. Eran los fenicios. Con los fenicios venía un montón de gente que negociaba. Barcelona se dice que es una construcción de los cartagineses, de Amílcar Barca. Y de ahí viene la palabra Barcelona. Claro, entonces vencer a Cartago, que se va a dar en los tiempos de la República, va a implicar apoderarse de un pedazo de mundo muy importante porque ya estaba cartaginizado. Ya la civilización de Cartago, que eran comerciantes, grandes productores de barcos, grandes tejedores, grandes orfebres, médicos, o sea, era un imperio como cualquiera. Memo, de pronto, en sus lecturas y en sus intertextualidades, usted ha detectado cuál fue el motivo o el fenómeno que permitió que Roma empezara a crecer de esa manera, al punto de llegar a opacar a Grecia. Sí, sí, de hecho son guerras contra las ciudades vecinas, ¿cierto? Avanzan, les quitan. Por ejemplo, va a haber una guerra muy interesante contra una ciudad al sur de Italia que se llama Tarento, donde aparece el famoso Pirro, Pirro. Primero, Tarento llama a Pirro para que los defienda de los romanos. Pirro viene de una zona que se llama el Epiro y es el primero que trae elefantes y los mete a Italia. Y los romanos, que a veces es un buey muy raro, eso es como un buey, aprenden a matar elefantes. Destruyen a Pirro. De hecho, Pirro les gana y vienen las famosas victorias pírricas, donde vuelva a acabar, me acaban. Claro, porque los romanos lo atacan, lo ven con eso, le dejan ganar la batalla, pero Pirro queda destruido. Por eso una victoria pírrica es ganar quedando destruido, o sea, no sirvió para nada ganar. Y ahí es donde los romanos aprenden a matar elefantes. Por eso cuando Aníbal llega con los elefantes, Aníbal, que viene de Cartago, que le va a tener una guerra con ellos, que dura 17 años, trae elefantes, los romanos ya saben qué es eso. ¿Y cómo se mata un elefante, pues? ¿Cómo se mata el elefante? Sí, claro, sabían meterse debajo del animal, impulsar la lanza y hacerlo caer. No, es que... Eso es muy particular. Entonces, claro, la República empieza a crecer en la medida en que van invadiendo tierras, van colonizando. O sea, Roma se va reproduciendo. Por eso la palabra colonia traduce mi hogar en otra parte. Entonces, ¿qué hace Roma? Se va para otro lado y crean otra Romita chiquita. Y allá hay las mismas instituciones. Ahí se manejan micro gobiernos, copia del gobierno central. Claro, entonces, por ejemplo, ¿qué hacía un pretor? Era alguien que velaba, pues, que se cumplieran las leyes, todo esto, etcétera, etcétera. Para un montón de pretores en Judea, en Libia, en Hispania, incluso muchos en República Independientes, que eso ya lo veremos después cuando nos metamos pues en el avance de toda esta gente construyendo un imperio nuevo, un imperio que no se había visto, un imperio que lleva a que las ciudades pierdan las murallas, porque ya ninguna ciudad se va a atacar entre sí. ¡Qué bien! Claro, es un logro político tremendo del derecho romano. Claro. La romanización de las leyes, la romanización de los intereses, en tanto que por eso Grecia nunca puede ser un imperio salvo por muy poco tiempo con Alejandro de Macedonia, porque son ciudades-estado. Son ciudades que se atacan unas a otras. Controlar eso es muy complicado. Claro. Los pactos se rompen con nada. En tanto que la República Romana va a empezar a romanizar el mundo a través de colonias. Entonces llegan, establecen una fortaleza que se llama un lime. De ahí viene la palabra límite. Ahí empiezan a negociar con los de ahí. De repente los que ellos llaman bárbaros hacen negociaciones ya trascendentales y construyen una ciudad como Roma. Ahí hay un cuento tremendo. Lo que pasa es que Roma es la capital. Claro. ¿Cierto? Eso, por eso que hace la colonización antioqueña, pues para que esto quede claro, reproducir el mismo pueblo. Claro. ¿Y ese pueblo cuál es? Marinilla. ¿O ese pueblo cuál es? Río Negro. Y lo reproducen, las mismas condiciones de vida, para no equivocarse. Esto tiene que tener una alcaldía, tiene que tener esto, esto y esto. Además, las tejas deben ser así, las puertas. Por eso todos esos pueblos tan parecidos. Claro. No crees, porque es colonización. Claro. Y cuando se coge el sitio donde está el Imperio Romano, siempre se encuentran las termas, los anfiteatros, las vías, etcétera, etcétera. Para cerrar lo que es esto de la República, al menos el programa de hoy, a ver, hay unas aparecen las leyes de Licinio Sestio, que van a establecer qué es el pueblo, quién es el pueblo, quién tiene representación en el pueblo. Todo aquel que paga impuestos. Claro, son las leyes de Licinio Sestio, para que pueda reclamar a través del impuesto la representación. Que va a ser pues una cosa muy interesante. ¿Pero representación de qué, Memo? ¿Reclamar la representación de qué? Por ejemplo, reclamar por qué no me hicieron la calle. Ah. ¿Por qué no nos han dado el pan que nos prometieron? Es que Roma es huelgas por todos lados, es gente protestando. ¿Cierto? Uno cuando ve, por ejemplo, en Buenos Aires que hay una protesta cada dos manzanas, eso, los romanos protestaron, ahí es donde aparece un primer término, como dice Andrew Montanelli, donde aparece el proletariado. O sea, que es un elemento urbano, no campesino, urbano, que vive del trabajo corporal, de lo que es capaz de hacer con el cuerpo y de lo que son capaces de hacer sus hijos. Qué bien. Claro, entonces si están pagando un impuesto, ¿dónde está? Claro, que se vean. Claro, es que el mismo Plutarco va a decir que 500 años después de la fundación de Roma, o sea, la época clave de la República, ya existía la escuela pública. O sea, los niños romanos podían ir a aprender a leer, a que les explicaran. Eso después que cae el imperio y todo eso se borra, porque eso se vuelve peligrosísimo. ¿Cierto? Un montón de gente preparada. Wow. Claro, pero ya habían escuelas públicas, va a decir Plutarco. Entonces eso ya me está diciendo de qué se trata. Aparece otra ley, que son la ley Hortensia, donde cuando la república está en peligro, llaman a un tirano. Y ese tirano ya no obedece las leyes del Senado hasta que no vuelva y organice la república. Wow. ¿Cierto? Por eso para el tirano me parece pues el dictador. Y ya un montón pues de leyes donde el Senado se protege, prohibiendo que un patricio se case con un plebeyo. Obviamente eso se lo vuelan por todos lados. Y la República, en términos de ingeniería, va a tener acueductos, va a tener la cloaca y va a crear una vía que une a Roma con Mantua, que se va a llamar la Vía Apia, porque se construye en nombre de Claudio Apio. ¿Y Mantua era una ciudad ahí cerquita? Sí, claro, que además van en línea recta. Uh-huh. Los romanos no hacen curvas en las construcciones. Eso les permite llegar rápidamente a cualquier lugar, van por una recta. Acuérdense de lo que le decían a una geometría. La línea recta es el punto más corto entre dos puntos. Claro. Y todos los caminos conducen a Roma, parte de ahí. Termina así otro programa, La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La República Romana. Con la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Ricardo Muti, hemos escuchado música de Ottorino Respighi. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.